El pasado viernes tuvimos ocasión de conocer personalmente al dibujante Carlos Azagra mientras presentaba con otro equipo de colaboradores un cómic en el espacio Tangente aquí en Burgos, un cómic sobre la vida de Durruti. Para charlar más detenidamente sobre esta novela gráfica y sobre la trayectoria vital de uno de los dibujantes quizás más conocidos en el mundo alternativo o dentro de los movimientos sociales como es Carlos Azagra, lo tenemos al otro lado del teléfono allá en Barcelona. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues decía que habíamos tenido la oportunidad de conocerte mientras presentabas esta última novela gráfica, Pepe, Buenaventura Durruti, pero me imagino que hasta llegar a este último libro ha transcurrido mucho tiempo, han transcurrido más de 4 décadas, y a mí me gustaría preguntarte cómo fueron tus inicios como dibujante, porque aquello sería otra cosa diferente, ¿verdad? Bueno, todo va evolucionando. Al principio, pues claro, siempre es difícil cobrar, siempre lo ha sido, o sea que... Pero bueno, los recuerdos que uno tiene del primer dibujo que cobré, cuando todavía vivía Franco, o sea, que hay un periódico que hacíamos en Zaragoza, se llama Andarán. Y bueno, desde entonces ya me fui a Zaragoza, digo, de Zaragoza a Barcelona, subí a Bellas Artes y ya me quedé ahí. Y nada, ya me pillaron para el jueves y un montón de revisticas, o sea que ya ves tú. Una de las situaciones en la biografía que a lo mejor figura en internet muestra como una de las situaciones quizás más complejas que has vivido, Carlos, fue aquella vez que te enfrentaste a la posibilidad de poder entrar en prisión acusado de haber realizado un dibujo blasfemo. A mí me gustaría que nos hablaras un poquito de aquello. Sí, bueno, eso fue en el 81, en un juicio que nos pusieron de escarnio a la religión católica. Éramos 8 dibujantes. Y nada, porque se le había dado una teta a la Virgen del Pilar, lo hizo un dibujante, un amigo, y nos solidarizábamos con él, o sea, éramos 8, pues dije, bueno, hemos ido los 8. Y dijo el juez, pues venga, los 8 a la cárcel, ¿no? No, quería meter 4 meses de cárcel y 7 años de no poder votar, sin poder ser funcionario y todas estas cosas. Que a mí me borraron del censo electoral, no pude votar desde entonces, durante 10 años, o sea que... Y bueno, luego, estando en libertad condicional, me tocó otro juicio por lo mismo, pero ya en Barcelona, con... un número de butifarra, que salía a la puerta de un obispo metiendo una hostia, no con la boca abierta, de la iglesia S.A., un negocio por los siglos de los siglos, amén. Uh-huh. Y bueno, y a partir de ahí, pues ya, pues un montón de cositas ya, o sea que bueno, de juicio y de cosas de libertad de expresión, bueno, y para repartir, o sea que, hasta de un pueblo de Burgos, de los infantes, se quería un cabo de la Guardia Civil, ahí hacían un fanzine llamado La Sierra en Armas, y nada, le llamé mariconazo, porque, claro, se dedicaba a poner multas a los chavos del pueblo. Y bueno, se me quiso querellar, pero claro, fui a la jueza y le dije, bueno, me dijo, seguro que no lo haces más, seguro, y ya está, rompió el testado y nada, le echó la culpa al cabo, de que por culpa de gente así la justicia va tan lenta. Y bueno, y más cositas, pero vale, es que ya más con la voz se voy a estar contando batallitas, vamos. Pero bueno, sin duda alguna, unos de los personajes más famosos que han salido de tu pluma son Pedro Pico y Pico Vena, que han tenido una trayectoria bastante prolongada. ¿Qué ha sido de esta ilustre pareja? Bueno, siguen viviendo, viven cerca de la costa, en Blanes, tienen un bar de bebida mexicana. Me mandaron una foto el último 1 de octubre cuando fueron a votar, y bueno, ya se han hecho mayores, pero en su momento les pedí permiso para utilizar sus nombres y se pusieron muy contentos. Yo que costé que no quería meter cosa de punkis. Yo fui al jueves, bueno, me llamaron el jueves, y yo quería meter cosa de borracho, el borracho de la barra. Pero me dijo el director, que era Jean, no, tú mete punkis. Y yo, ¿y eso qué es? Porque yo no sabía muy bien lo que eran los punkis. Yo sabía que iban con cruz de gamadas y todo esto, ¿no? Pero mira, tuve la suerte que en Santa Coloma estaba debajo. Yo vivía encima de un bar musical que era de 1981. Y bueno, estaban por ahí, pululaban por ahí, y el cantante que se llama Pedro Pico y el batería se llama Pico Vena, les pedí permiso para utilizar su nombre. Y estupendo, además daban la ocasión de jugar con el punk, que era el cantante, y el más skin, que era el batería, ¿no? Si hubiese sido un grupo heavy, pues hubiese sido un grupo heavy, pero me tocó eso, pues ya está. Y ya desde entonces, pues nada, pues ya el jueves, pues, como hacía el libro de esto de Pendientes del Humor, habré sacado 11 o 12. Y bueno, tuve la suerte de un momento que no había internet, ya está. Eso sí, muchos grupos me mandaban su maqueta y tal, y yo me hacía eco de la movida musical. Uh-huh. Y bueno, y tengo una discoteca enorme de cosas musicales, porque las de eso, pues hombre, te enteré un poco de la música. Antes de que la Polla Rico sacase un disco, pues hombre, tenía la maqueta y fui a conocerlo, igual que todos los grupos, Estromuduro, Barricada, Rip, todos los que me interesaban, iba un poco a escucharlos. Y bueno, son las relaciones que uno tiene con la música, ¿no? No sé si sabrás que aquí en Gamonal, que es, como bien sabes, un barrio de Burgos, tenemos el río Pico y el río Vena, que cuando éramos bien jovencitos lo comentábamos, si tenía algo que ver con estos dos. No sabía. Luego pasé y, hostia, es verdad, estaba ahí y tengo que volver a sacar una foto, porque me hace mucha gracia, pues para el próximo libro de Pedro Pico sacaré la foto de el rótulo, vamos, porque si saco un río normal nadie se va a enterar, entonces tengo que ir a la cartera y donde ponga río Pico y río Vena me sacaré una foto y nada, para el próximo libro, que aunque no salen el jueves, pero Pico y Pico Vena salen publicándose en la revista Mala Vida, una revista de Zaragoza, uh-huh. Y de nada pues sacamos libros y recopilatorios y cosas de estas. Lo que nunca, a lo mejor, cosas que no hayan salido en un jueves, pues las utilizo para hacer libros, que son los dos últimos. O sea, que los jueves al sol y luego Dando Caña, y son cosas pues que no se han publicado en un jueves en formato libro. Han salido en revistas, y claro, como cuando sacas una historieta en un semanal, se pierde. Como no lo recuperas en forma de libro, pues se va perdiendo. O sea que, y bueno, estamos ahí. Pero sí, me hizo mucha gracia, hombre. Y también grupos, yo sé, el último gobierno. O sea, hay un montón de movidas que uno siempre pone la oreja e intenta hacerse eco de todo esto. Comentaba al inicio que tuvimos ocasión de charlar contigo, tuve ocasión de charlar contigo en la presentación de Pepe Buenaventura Durruti, y a mí me gustaría preguntarte cómo surge este proyecto de hacer una novela gráfica, de hacer un cómic sobre la figura de Buenaventura Durruti. Pues hombre, siempre le hemos tenido admiración y ya teníamos ganas de ser guionista, de hacer una cosa así. Había sacado antes un libro sobre La Bordeta, que fue mi profe y mi tutor durante un año haciendo COU. Y como nos quedó bien chulo y divertido y tal, pues queríamos hacer una cosa divertida, amena, instintiva y sobre todo no tratar como superhéroe, sino como una persona normal a Durruti, ¿no? Durruti y Ascaso, que a fin de cuentas son los dos personajes del libro. Es la amistad que se ha forjado entre ellos dos, que entre los dos se llaman Pepe y Paco. Pero claro, no vamos a llamar libro Pepe y Paco si no nos encorren. Hicimos ese libro con ilusión y bueno, nos quedamos, ¿no? Una cosa, pues ya había hecho un tocho pero no, nos interesaba un poco más hacerlo en clave de, no de humor, sino más sacando lo humano, el Durruti de la guitarra, Durruti es un personaje que por sí mismo ya es un tebeo, ¿no? Sobre todo la época de los atracos, cuando se defendía el sindicato libre, de la patronal, de las épocas que tuvo en la cárcel, cuando se fue de Sudamérica, constantemente sacaban nombres de los errantes, los solidarios y solidarias, que también hay mujeres que se llaman las solidarias. Y bueno, fue un avanzado en ideas, más las ideas las tenía Ascaso, ¿no? Que era el más idealista, el que tenía más ideas. Durruti era más de acción. El mismo Ascaso decía, mira, Pepe, tú te has quedado con una frase de Proudhon, que era la propiedad es un robo, y te has acogido, sí, es verdad, o sea que había que también proveerse de fondos, y claro, eran los atracos, que casi es un relato de novela negra. De hecho, al guionista irá seguramente a la Semana Negra de Gijón, porque es, básicamente también es algo de novela negra, tiene el asunto este, ¿no? Pero bueno, todos sabemos cómo acaba, o sea, porque en este país la costumbre es ver cómo acaba un libro, pero no nos mantemos en cómo muere Durruti, ¿no? Lo dejamos ahí y ya está, ¿no? Porque hay muchas teorías. Nosotros personalmente pensamos que murió de una manera accidental, pero no lo sacamos en el libro, ¿no? No, es lo de menos, la forma en que murió. ¿Y cómo os habéis documentado, Carlos, para hacer esta novela gráfica? ¿Habéis tirado...? Ya digo, el que sabe, nuestro guionista, Juan Pérez, es uh-huh. El que más sabe de todo esto, es un estudioso del anarquismo, de los libros, se los lee. Nosotros no llegamos a tanto porque no somos de leer, somos más bien de disfrutar, ¿no? De leer TVOs y tal, pero el que se los chupaba es el guionista. Entonces lo trituró todo y hizo un... todo con, bueno, ¿qué pasó, digamos? Está el origen de la bandera rojinegra, que era un invento de García Oliver, ¿no? Pues lo pone ahí, ¿no? Que, bueno, son cositas que lo ha ido, digamos, comprimiendo. De hecho, había una escena que era en el Clínico en Madrid, cuando estaban los moros y legionarios, estaban en los pisos de arriba y los milicianos estaban en los pisos de abajo. Y entonces daba como 8 o 10 páginas y no sabía cómo comprimirlo. Y yo utilicé pues simplemente 2 páginas, hice un homenaje a Tercero del Percebe, la imagen esta de Ibáñez. Entonces, claro, los fachas estaban arriba, los rojos estaban abajo, y bueno, no es que me haya tomado la libertad de hacerlo en cachondeo, sino, bueno, a mí esta cosa, sobre todo cuando hay muertes, me da respeto, ¿no? Pero también lo agilicé un poco, porque fue un poco absurdo. El absurdo de la guerra es que realmente los uniformes se mezclan con el barro, la sangre, y ya dejan de ser de un bando o de otro. Son simplemente personas que están matando entre ellos. Parezco el Pedro Reverte cuando hablo así, ¿no? Pero que un poco era eso, ¿no? el desvarío de la guerra, ¿no? Realmente es terrible, una guerra civil siempre es terrible, ¿no? Igual. Qué duda cabe. Colorista, guionista y dibujante. ¿Se te da bien Casi entonces? Me olvido de la colorista en Cana Revuelta, que es mi mujer, mi compañera, y es la que siempre mete los toques de color, los mete ella y muy bien puesto, o sea, porque así se entiende mejor la historia. El color es un poco la vaselina de un dibujo y entonces yo tengo un estilo así como más agresivo, ¿no? Que no utilizo el lápiz, yo voy directamente a lo que sale, ¿no? A la pluma y que se haga expresivo, ¿no? Y ella lo pone en colorines y queda más chulo. Lo que quería preguntarte, Carlos, es si se te da mejor trabajar de forma solitaria o en el equipo que habéis constituido te desenvuelves con facilidad también. Bueno, me gusta mucho trabajar en equipo, me divierto mucho, ¿sabes? Porque además tengo la suerte de haber trabajado con guionistas que lo han muy masticado, me dan alguien ya muy trabajado y me resulta pues muy muy enriquecedor poder trabajar con gente, digamos, incluso que aunque no tengamos la misma idea, bueno, mayormente sí tenemos la misma idea, pero es eso, ¿no? Yo solo, pues sí, yo me he cascado siempre las cosas yo solo, ¿no? Yo me lo como en mi soledad del estudio y bueno, y también de esta manera, pues mira, sales y complementamos una misma idea. De hecho, no será la última vez que hagamos cosas con otro guionista y tal, o sea que bueno. Siempre me gusta la cosa colectiva, o sea que queda más guay. Y hablando de guionistas y colaboraciones, hay quien opina que estamos actualmente en una nueva época dorada del cómico, de la novela gráfica. Yo no sé si desde tu perspectiva las cosas se ven así. Pues sí, bueno, la verdad es que se vende bastante cómic, TVO o novela gráfica, como quiera llamarlo. Tratar es lo mismo, es contar historias. Yo cuando digo qué es lo que soy, yo soy cuentista de contar cosas, ¿no? Y bueno, a la novela gráfica que algún intelectual le da por ahí, pero bueno, es lo mismo, eso. El TVO es otra vida, ¿no? Yo simplemente le llamo TVO. Hay otra gente que le llama cómic queda como más en inglés, ¿no? Y bueno, pero son TVOs, o sea que bueno, es como todo, ¿no? Los bocadillos, el personaje cuando habla se llaman bocadillos, pero en Italia se llaman fumetti, y tiene más sentido llamarlo fumetti porque es como humo que habla el personaje. Aquí decimos bocadillos, pues como habla Carpanta, que siempre está pensando en los bocadillos, pero en otros sitios lo llaman globos o huevos. Es todo lo mismo, o sea, con diferentes palabras, pero es lo mismo. Y de hecho, los libros, que a fin de cuentas lo que perdura, porque los tebeos son, claro, en el jueves, donde yo dibujo es como de usar y tirar, ¿no? Es el momento, la cosa instantánea, el retrato. Pero luego lo que perdura es el libro, que te lo puedes comprar en una librería o en presentaciones de libro, que es lo que hacemos, y bueno, siempre dura un poquito más, ¿no? Uh-huh. Ya está. ¿Y en qué andáis ahora, Carlos? ¿Tenéis un proyecto a corto plazo? Uno no, muchos proyectos. Queremos sacar un libro sobre la bordeta, con guión de Darío Viñales, un poco sobre su vida. Ya que hicimos uno que tuvo mucho éxito, pues hacer otro sobre su experiencia de congresista en el Congreso, ¿no? Que es cosas que poco la gente poco conoce, ¿no? Que es por qué salió esa cosa de a la mierda, mandarlos todos a la mierda, pues un poco explicar el por qué, el origen de mandarlos a la mierda, ¿no? Contar un poco esa situación opresiva que llevó el PP a todo el mundo, ¿no? La guerra de Irak, las mentiras, todo esto, ¿no? Esa es una. Luego a lo mejor Pedro Pico Viena, pues retomar, a lo mejor los hago una vuelta por toda España, conociendo los garitos, conociendo el pueblo, yo qué sé, un poco como la vuelta ciclista, pues una cosa parecida. Tenemos también la intención de dar a conocer lo que fue el Consejo de Defensa de Aragón, que uh-huh. Es donde se movió Durruti, que en el libro de Buenaventura Durruti, pues claro, no se está bien explicado, entonces necesitamos un poco decir a la gente lo que significó aquello, que lo que menos se conoce del anarquismo es la actividad, digamos, económica, los éxitos, que fueron muy bien, porque hicieron un comunismo libertario, digamos, que funcionó. O sea, de hecho, los fascistas, cuando recobraron esta parte de Aragón, se dieron cuenta que los silos estaban llenos de trigo, las bodegas llenos de aceite, o sea, que funcionó, digamos, la economía, ¿no? Y un poco explicarlo, para que luego vinieron y destrozaron todo aquello, pero que hubiese pasado si ese tipo de economía se hubiese expandido por toda la península, o sea que, claro, con razón luego vinieron los estalinistas y se lo cargaron porque no interesaba, ¿no? Entonces explicar un poquito todo eso, porque eso existió. De hecho, fue el único órgano de poder anarquista, netamente anarquista, que ha habido en el mundo, o sea que duró 8 meses, ¿no? Entonces eso nos interesa un poco contarlo, ¿no? Y contarlo de una manera un poco desdramatizar, hacerlo amable y un pelín optimista, aunque todos sabemos cómo acabó todo aquello, que acabó fatal, pero bueno, hay que ser un poco, tener la lectura positiva de todo esto, ¿no? Pues muchas gracias, Carlos Azagra, por compartir tu tiempo con nosotros, con esta radio, con Radio Onda Expansiva. Recibe un fuerte abrazo y hasta que... Muy guapo el cómic ese de Onda Expansiva, aquí está, está bien, Nicolás Neira, eso es. Sí, sí, está muy bien. Me gusta esta iniciativa, hay que apoyarla, está muy bien, porque a ver si se, porque en Barcelona, por ejemplo, nadie conocía el TVO este, y como tengo varios, me gusta un poco llevarlos a su sitio para que la gente lo conozca un poco. Pues gracias a vosotros por la oportunidad de estar ahí un rato charlando en la radio. Vale, un fuerte abrazo, Carlos. Venga, un abrazo, que vaya bien la cosa. We'll be right back.